del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Aquí estamos cumpliendo esta fantástica cita, como cada fin de semana, llevando hasta sus oídos las mejores canciones dance. Esas canciones que siguen dándole la vuelta al mundo. Esas que, pese a todo lo que ocurre con relación al COVID, al distanciamiento, a la pandemia mundial, pues siguen allí ocupando lugares importantes en las listas dance del mundo. Los DJs se han puesto la tarea de seguir produciendo música, seguir inspirados. Además, muchos de ellos, justamente por todo este tema del encierro y el distanciamiento, pues han encontrado allí también inspiración para su música. Y aquí están esas 10 canciones, las que se mueven de mejor manera en el mundo dance. Soy Julio César Soto y los invito a acompañarme en este recorrido como preámbulo de nuestro Residente X, que vendrá más adelante, después de las 7 de la noche, y con una descarga de música retro increíble. Tenemos unas sessions preparadas para ustedes a cargo de DJ Oscar Sanz y también nuestro invitado Gerson Gómez. Son los dos invitados que tendremos hoy en nuestra franja retro de Residente X, que arranca a las 7 de la noche. Así es que pendientes, y si quieren hacerme compañía, aquí estoy, a través del 318-860-9616, para que me escriban y me cuenten cómo van viviendo cada una de nuestras casillas. Son 10 canciones, pero en realidad son 13, porque hay 3 adicionales que son mis recomendados cada fin de semana. Entro a contarles inicialmente que hay una canción que desaparece de nuestro conteo. Se trata del productor británico Jule Corey, que le dice adiós a la X Top Dance con Hidden Heart, canción que ha tenido un rendimiento increíble desde que apareció en escena, convertida prácticamente en un himno dance. Desde que su primera aparición en el verano de Ibiza con Sorry marcó una nueva versión del clásico Monster Boy, que entre otros sucesos en listas, pues logró también romper el récord en Shazam. Y de ahí haría lo mismo con su siguiente canción, Lonely. Y luego finalmente llegó con este hit, Head and Heart, al de Mac, logrando convertirse en uno de los productores más importantes, más destacados y más codiciados por estos días. Hidden Heart ya abandonó nuestro conteo, pero tranquilos, van a seguirla escuchando en nuestra programación. Eso quiere decir que le da paso a una nueva canción que tendremos ingresando, o integrando mejor, nuestro conteo. Y vamos justamente a conocerla, porque nos vamos con las tres últimas posiciones del conteo. Casillas 10, 9 y número 8. En la posición número 10, ahí está, estable una semana más, Tino Piontek, que es el nombre de pila de Purple Disco Machine. Ahí está, junto a Sophie on the Giants, conquistando todavía listados musicales desde Europa y llegando a todos los rincones del mundo con Hypnotized, canción que abre nuestro conteo y que se ubica en esta, la última posición de la lista, casilla número 10. En la posición 9, justamente, tendremos nuestro único ingreso para hoy, una canción que ya fue uno de nuestros recomendados y hoy pues ingresa a ser parte de nuestro conteo. Armin van Buuren y Alesso, par de tesos del mundo dance. Nunca habían trabajado juntos, pese a que han compartido escenario, festivales, son muy cercanos, pero es la primera vez que pueden compartir un track, Live a Little Love. El track bajo el sello de Armin van Buuren, su sello Armar Music. Y aquí está ingresando a nuestro conteo en la casilla número 9, Live a Little Love, juntos a Alesso y Armin van Buuren por primera vez. Y en la casilla 8 escucharemos a Shane Codd, que sube una posición, Get Out My Head, se llama esta canción, es su sencillo debut, que logró también reventar plataformas digitales, lo hizo en SoundCloud y posteriormente lo habría hecho en Spotify. Y aquí está, en la posición número 8 de nuestro conteo. Así arrancamos entonces con estas tres posiciones. Casillas 10 para Hypnotized, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Posición número 9 para Live a Little Love con Alesso y Armin van Buuren. Y en la casilla número 8, Get Out My Head con Shane Codd. Número 10. La X Top Dance. Feel buried alive. número 9. La X Top Dance. Stop this. You hold me close, tell me that you can. Nuestra posición número 8 en la X Top Dance con Shane Codd. Get Out My Head. Sonando hasta ahora en nuestro conteo, la X Top Dance. Me gustaría que me reportaran cómo está el sur de la ciudad. Me preocupa mucho. Veo muchas imágenes bien complicadas de mucha agua que cae en el sur de la ciudad de Cali. Acá en el norte aún no llega la lluvia, aunque está bastante oscuro. Conectado con la X, buenas saludos, dicen por acá, a través del 318-860-9616, él es David Cano. Gracias, David, por estar en sintonía a esta hora con nosotros. Un abrazo para ti. Vamos a continuar con dos posiciones más, las casillas 7 y número 6. Esta canción desciende. Es un hit tremendo de tres artistas que han decidido, bueno, no, son cuatro en realidad. Ella se llama Rita Ora, producida por Imanbek, en colaboración con David Guetta y con Guna. Este parche es sensacional y esta británica está lanzando este Extended Play que ha creado junto al productor DJ Imanbek. Su primer sencillo se llama así, Big, y cuenta con esta colaboración fantástica de David Guetta. Es la posición número 7, desciende del lugar número 5, baja dos posiciones y se ubica aquí en la número 7 con su segunda semana de permanencia en nuestro conteo. Escucharemos la casilla 6, que permanece estable, los chicos de Medusa junto a Dermot Kennedy en esta oportunidad. Ellos siempre andan acompañándose de algunas voces que logran darle ese tinte especial a su música, coronándose como uno de los reyes del house europeo. Vienen con este segundo sencillo de Medusa en esta nueva década, después de haber lanzado Born to Love con la artista británica Shells. Pues llegaron con esto al lado de Dermot Kennedy, que se llama Paradise y que se ubica en la posición número 6 esta semana, estable en nuestro conteo. 13 semanas en total siendo parte de la X Top Dance. Aquí están las casillas 7 y número 6. La X Top Dance. Distance, something just ain't right. I'm cold. El trío de italianos multiplatino que están de regreso con este irlandés que se llama Dermot Kennedy. Suena a esta hora con Paradise. Y sí, señores, llegó el momento de nuestro primer recomendado para hoy. Antes de ir a las posiciones número 5 y número 4, que son, pues vienen a continuación, vamos con el primer recomendado para ustedes hoy en esta nueva edición de nuestro conteo. Se trata del DJ y productor sueco Alessandro Lindblad, mejor conocido en el mundo EDM como Alesso, que presentó hace poquito su nuevo sencillo llamado Going Dumb. Este sencillo viene en colaboración con Korzak, que es un cantante chino, y la boy band surcoreana Stray Kids. Este nuevo track se encuentra pues disponible en todas las plataformas streaming bajo el sello discográfico Liquid State. Este sencillo es el tema oficial, además de un videojuego que se llama PUBG Mobile, de la firma Battle Royale. Y es lo que viene a continuación como nuestro primer recomendado para hoy. Yeah. Mm-hmm. Feels like love. 한 I wanna know, no, no, no. 멈출 수가 없는 걸. You got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum. Thing got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum. Got me going dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum. Thing got me dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum. Got me going. Love, 한 번 더. 지 않겠다는 그 말. 너를 볼 때마다. Dumb, da-da-dum, dumb, da-da-dum. Saying got me dumb, da-da-dum, dumb, got me going dumb. You got me going dumb, dumb, dumb. Dumb, dumb, dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. You got me going dumb. You got me going dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. Say, got me dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. Got me going dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. Say, got me dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. You got me going dumb. Es nuestro primer recomendado para hoy con Alessio, Going Dumb. Lo van a encontrar actualizado este conteo en nuestro website y ahí van a poder revisar una a una nuestras canciones recomendadas en esta edición de nuestro conteo. Son las 6:29 minutos, va avanzando esta noche de sábado. Recuerden que Residente X llega ahora a las 7 de la noche con los mejores mixes en una sesión increíble de música retro, porque esta noche es Retro Edition como todos nuestros sábados en Residente X, así es que a quedarse conectados con nosotros. Y a seguir allí pegados de nuestra programación. Vamos a continuar ahora sí con las dos posiciones que vienen, las número 5 y la número 4. Después del sencillo número 1 en el Reino Unido que batió records y definió el año prácticamente, y lo mencionábamos ahora, Head on Heart, que ha abandonado además nuestro conteo ya, pues Julki está de nuevo presente en la música con otro hit, esta vez junto a Ray y también David Guetta viene incluido en este pack. My Bad, la canción. Una canción escrita para, de alguna manera, capturar los sentimientos de nostalgia experimentados por muchas personas durante estos últimos meses, así lo ha descrito Joel Corey. Dice que ha trabajado mucho, que se siente muy afortunado de poder tener a estos talentos increíbles como la voz de Ray y la producción de Guetta en su canción Bad, que viene a continuación subiendo del lugar número 7 y se ubica en la casilla número 5 en su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Y escucharemos seguidamente la posición número 4. Ahí está Martin Garrix, que también de varios meses estará allí junto a Tao, haciendo pues presentaciones, algunas virtuales y muy juiciosito en su estudio de grabación. Regresa ahora junto a Top Law con esto que se llama Pressure. Desde principios del mes de febrero, este DJ había anunciado en sus redes la llegada de una nueva canción con mucho misterio. Poco a poco fue develando el nombre de la bella y sexy Top Law que lo acompaña en esta canción. Pressure, estable en la posición número 4, una semana más, con 3 semanas en total en nuestro conteo. Casilla número 5 para Bad con Joel Corey, Ray y David Guetta, y posición número 4 para Pressure con Martin Garrix y Top Law. Número 5, la X Top Dance. In the evening, I'm all up in my feelings, so call your phone, get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. Who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in yours, baby. Something I'll regret in the morning, but I just can't resist when you're calling. Baby. 4. La X Top Dance. Buena dupla que hacen este par, la voz de Tough Law y la producción de Martin Garrix, la canción es Pressure. Y es la posición número 4 en nuestro conteo esta semana. Somos la X96.5, ustedes nos descargan a través de su teléfono móvil para que nos lleven a todos lados. ¿Cómo lo hacen? Nos buscan como la X Cali, así muy sencillo, vía iOS, vía Android, pueden tenernos en su celular y llevarnos a todos lados. O donde quiera que estén, también saben que en nuestro website y vía streaming se conectan con nosotros, la X965.com, ahí mismo donde van a encontrar este conteo para que ustedes chequen la actualización de los conteos, las 20 de la X, nuestro conteo de esta mañana, y este que se llama la X Top Dance, que hasta las 7 de la noche los estará acompañando hasta que lleguemos al número 1. Vamos a avanzar justamente en ese sentido para llegar a la canción más importante de esta semana. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación, pero antes, un vistazo a el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Es un dúo de DJ y productor de Berlín que están de regreso con un nuevo sencillo. Se llama Bloodstream, esta canción. Y pues combina sonidos bastante poderosos, una línea de bajo muy profunda y unos sonidos muy contagiosos, para perfectos y precisos para la pista de baile. Marca su primer lanzamiento desde que estuvieron con Love Fool. Recuerdan que fueron ellos los que hicieron una versión más dance y más moderna de este clásico de The Cardigans de los 90. Bueno, este es su regreso. Bloodstream, una canción, como su nombre lo dice, sobre una relación rota. Bloodstream les va a recordar a un amor perdido, doloroso y una oportunidad más para sentirse vivo de nuevo. Dicen ellos, los chicos de Two Colors, aquí están. Take me high when I'm low, oh, oh. I'm just going through the double, oh, oh. So come on. De regreso, estos señores que se hacen llamar Two Colors con Bloodstream. Bueno, les fue muy bien con Love Fool, esa versión que les comentaba hace un ratito. Logró alcanzar puestos bien increíbles. Número 4 en el Reino Unido, Shazam Discovery, alcanzó puesto número 21 en el Shazam Charter Global con más de 3.2 millones de reproducciones, siendo tendencia en el top 20 de más de 30 países, y está certificado oficialmente oro en Canadá, Francia, Alemania y Polonia. O sea, les fue muy bien con su sencillo anterior, así es que tienen todas las proyecciones para que en esta nueva canción, que me encantó cómo suena, les vaya también súper bien. ¿Cómo les pareció esto? Me cuentan a través del 318-80-9616. Y si quieren que haga parte también de nuestro conteo con el numeral la X Top Dance, ahí también se pueden reportar en Twitter a esta hora. Two Colors, nuestro segundo recomendado hoy. Avanzamos con dos posiciones más. Vienen las casillas número 3 y número 2. En la posición número 3 están ATB, como ya lo conocen, esta nueva versión de su clásico 9pm Till I Come. Tiene enloquecido al mundo dance también. Contaban los chicos de ATB que por mucho tiempo habían recibido muchas solicitudes para hacer remakes de esta canción. Ninguno como que les convenía o les convencía, hasta que llegó Topic con su sonido particular y, pues bueno, permitieron que estos dos mundos sonoros se fusionaran para traer de nuevo este clásico de 1998, 9pm Till I Come, y transformarlo en esto que van a escuchar ustedes, que se llama Your Love. Ahí estarán entonces Topic junto a A7S y ATB, la casilla número 3, descendiendo del lugar número 2 y cumpliendo su semana número 7 en nuestro conteo. Y también escucharemos esta, que es una de mis favoritas también de la X Top Dance, canción perfecta cuando arranca el fin de semana. Ellos ya habían estado por ahí presentes tras el lanzamiento de Turn Me On, canción que hicieron junto a Vula. Pues los de Return están de vuelta y ahora unidos a John Reid. John Reid es el líder de este proyecto escocés de música house que se llama Nightcrawlers, y que en los 90 irrumpieron también con su Push the Feeling On, que está de regreso ahora transformado en esto que se llama Friday y que es nuestra posición número 2. Esta semana sube una casilla del lugar número 3 a ocupar la segunda canción en importancia en nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 3 para Your Love con ATB, Topic y A7S, y en la casilla número 2, Return con Nightcrawler juntos en Friday. Número 3. La X Top 10. In every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? There's light again, there's light in the spot. There's light again, there's light in the spot. Too much, no, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Friday, then this Saturday, Sunday, what? Return junto a Nightcrawlers, trayendo la vida este superclásico que conocimos inicialmente como Push the Feeling On y ahora transformado en Friday, que suena en la X96.5 y es nuestra segunda canción en importancia en nuestro conteo. Tiempo del último recomendado. Recomendado en la X Top Dance. Nuestro último recomendado cuenta con la participación de The Blessed Madonna y Fred Again. Este productor británico está lanzando esta canción y la traemos para que haga parte de nuestro conteo. Cuenta con la voz de Blessed Madonna, como les digo, se llama Marea, We've Lost Dancing. Y bueno, es toda una promesa británica de la electrónica, este señor Fred Again, este proyecto Fred Again, que van a escuchar ustedes a continuación. Juzguen ustedes el sonido de esto que se llama Marea.